hay gente por ellos también. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Vamos a por ellos. Falta un refuerzo, si no, no hacemos nada, si no, nos marchamos de aquí. Entonces aquí ya hemos entrado dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que poner las armas de fuego. Cambio. Aloja todo desalojable, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. Otra cosa, Charlie J1, cambio. Que recabes la autorización que esa que tú sabes, puesto que ahora seguramente se nos cogerán, se nos meterán dentro de la iglesia sin necesidad de tirarnos piedras, cambio. Buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Como veis, un nuevo podcast, un nuevo programa, que como viene siendo habitual últimamente, vamos a tratar de repasar aquellos sucesos históricos de nuestra historia más reciente con los que tratamos de buscar las personas que participando en ellos nos pueden dar una versión diferente a la que de alguna manera ha trascendido en la historiografía o en el periodismo oficial. Hoy, para ello, vamos a hablar de los llamados sucesos de Vitoria y al otro lado del teléfono, en la cercana ciudad de Gasteiz, muy cerca de Burgos, tenemos a Andoni Chasco, que fue uno o es uno de los supervivientes o uno de los participantes en aquel proceso asambleario, en aquella huelga que terminó con nada más y nada menos que 5 personas muertas y 150 heridas de bala. Muy buenos días, Andoni. Buenos días. Muy buenos días. Antes de entrar a analizar cómo se desarrollaron aquellos sucesos del 3 de marzo de 1976, a mí me gustaría que comentaras a nuestros oyentes cómo era la situación que se vivía en Gasteiz en aquel periodo. ¿Cómo era la situación? ¿Cómo era el movimiento obrero? ¿Qué características podrían definirlo en aquel momento? Hombre, la situación que vivíamos aquí en Euskal Herria, en Gasteiz, no era muy diferente a la que se vivía en otras partes, en otros lugares del Estado español, ¿no? Entonces estábamos inmersos, en una total y plena dictadura, ¿no? Franco había muerto 100 días antes, el 20 de noviembre de 1975, pero vamos, el atado y bien atado había funcionado perfectamente y las estructuras franquistas seguían funcionando en su totalidad, ¿no? Todo aquel que quisiera salirse del renglón de lo ya marcado a nivel institucional, era machacado. No se permitía una ruptura que permitiera romper con todo el franquismo y la implantación de una dictadura y la implantación de una democracia, y entonces todo aquello no se permitía. Entonces en ese sentido hay que encuadrar lo sucedido en Gasteiz, ¿no? También hay que hacer hincapié en ese sentido que, claro, con una plena dictadura como estaba funcionando en aquel momento no había libertades, no había derechos, no se podían hacer huelgas, no había derecho a asambleas, no había derecho a manifestación. También estábamos inmersos, como hoy día, en una grave crisis económica. Había una congelación salarial, la inflación era tremenda, superaban el 20%. Y luego la represión que se estilaba en aquel momento era muy grande, ¿no? Y luego, aquí en Gasteiz, a nivel laboral, no teníamos mucho conocimiento de lucha obrera anterior. Los únicos antecedentes eran los de Michelin, la empresa Michelin, que se dieron en 1972 y que, por cierto, después de bastante tiempo de huelga, tampoco se consiguieron, aparte de mucha represión y muchos palos, nada significativo, ¿no? En ese contexto estaba la situación en aquel momento cuando se inició el conflicto aquí en Gasteiz, que se empezó un 9 de enero, empezó con la empresa Forjas Alavesas y se fue propagando a otras empresas, ¿no? Mebosa, Aranzábal, Gabilondo, Cablenor y otra serie de empresas más. Ese es un poco a grosso modo el contexto en el que vivíamos en aquel momento. Después de dos llamamientos a huelga general, los dos más o menos con poco éxito, el 3 de marzo se produce definitivamente el llamamiento que es prácticamente secundado por la totalidad de trabajadores. La ciudad de Gasteiz, Vitoria, queda paralizada. Pero ¿qué es lo que realmente ocurre en este día? Porque la pregunta que se nos plantea a quienes podemos ver el documental o los varios documentales que existen, ¿por qué la policía actúa de esa manera tan sumamente brutal? Hombre, pues es algo que la gente ajena al conflicto pues igual no puede entender, ¿no? Nosotros sí que lo entendemos. Lo entendemos porque mucha culpa de esa actuación la tuvo la patronal. La patronal estaba viendo que se le estaba yendo de las manos el conflicto, la situación ya no la controlaba y estaban instando desde el poder de la empresarial, le estaban instando a las fuerzas policiales, a las fuerzas gubernamentales a actuar de alguna manera, ¿no? Hay declaraciones del propio Osorio en el que así lo dice, ¿no? Que aquí se tenían conocimiento por parte de los empresarios que en Gasteiz se estaba creando un pequeño soviet y que era preciso romper y cortar por lo sano, ¿no? La única forma que saben en aquel momento sabían pues era la utilización de la fuerza armada. Y en ese sentido, pues bueno, la actuación de Gasteiz creemos que fue una actuación planificada, fue un ejemplo, una actuación ejemplar para que tomara nota en otros lugares, y aquí pues bueno, como conejillos de indias hicieron una actuación que vamos, que premeditada, con alevosía. Se estaban dando todas las actuaciones que se estaban dando en los días anteriores permitidas, en cierto modo, no todas las asambleas que se estaban dando en las iglesias en los días anteriores, pues ese día no lo permitieron. Desde la mañana, toda la respuesta, como bien ha dicho, masiva ese día 3 de marzo, las dos regulas anteriores no habían tenido la respuesta que se pretendía, pues ese día 3 de marzo la respuesta es masiva, ¿no? Aparte de las empresas en huelga, salen a la calle también todas las empresas del sector industrial de Gasteiz, en señal de solidaridad, salen a la huelga todos los estudiantes, salen a la huelga las amas de casa, la ciudadanía en general, salen a la huelga también el mundo agrícola, y en ese sentido el paro es total en Vitoria. Pues ya desde la mañana la actuación policial es represiva 100%, se emplean de forma muy brutal, y entonces pues ya empiezan, desde la mañana empiezan los primeros enfrentamientos, hay disparos de bala desde la mañana, no se permite ningún tipo de pasear por la calle en grupos y demás, ¿no? Y bueno, ya el colmo de los colmos es cuando llega a las 5 de la tarde, había una asamblea planificada en la iglesia de San Francisco, lugar donde se hacían las valoraciones de las empresas en lucha. Se reunían las comisiones representativas y se hacían valoraciones de la jornada, ¿no? Pues ese día, sabiendas que se iba a celebrar la asamblea a las 5 de la tarde, ellos no pusieron ningún impedimento en que la gente entraría dentro. Al contrario, una vez que estaban dentro, rodearon la iglesia con sobre 4.000, 5.000 personas dentro. Otra mucha gente no pudo entrar a la iglesia y se quedaron fuera, y es cuando ellos te rodearon la iglesia. Les conminaron a salir de la iglesia, pero claro, la gente que estaba dentro, aparte que estaba el mismo párroco dentro y les parlamentando con la policía, les dijo que no se estaba dando ninguna situación de emergencia ni de alerta, que estaban reunidos pacíficamente, entonces que no iban a salir, pues entonces cuando gasearon la iglesia, y bueno, cuando la gente ya estaba saliendo medio asfixiada y demás, que tuvieron que romper los cristales de las ventanas para poder respirar, la gente de fuera también se les hizo, quiso atraer su atención, se les tiró objetos, se les insultaba, para ver si venían a por los de fuera para que los de dentro podrían salir. Pues en ese sentido la policía empezó a disparar tanto a los que salían como a los de fuera, y entonces el resultado trágico ya lo sabemos, ¿no? 5 personas asesinadas y más de 100 heridos. Hay una mayoría de balas, tenemos constancia de que 54 personas fueron heridas de bala, muchos de ellos de gravedad. Aparte de los apaleamientos y agresiones sufridas y demás. Porque entonces está repleta de tíos, entonces si, por las afueras tenemos rodeados de personal, vamos a recuperar las armas, cambio. Gracias, iglesia, cambio. Unos sucesos, los cuales has narrado, que nos tenemos que retrotraer hace más de 30 años, y que para que su memoria no caiga en el olvido, desde allí habéis creado una asociación, en concreto la asociación 3 de marzo. Me gustaría que comentaras a nuestros oyentes en qué consiste el trabajo que estáis haciendo como asociación. Sí, bueno, antes de antes de entrar en el trabajo de la asociación, sí que quisiera decir que luego también los hechos de Vitoria tuvieron una repercusión muy grande en todo el Estado español, ¿no? Las formas de solidaridad y las muestras de solidaridad que se dieron fueron muy grandes, ¿no? Hubo movilizaciones en muchas partes del Estado español y, claro, todas esas movilizaciones también fueron reprimidas trágicamente, ¿no? De manera muy violenta, ¿no? En Tarragona, en una movilización de solidaridad, fue asesinado Juan Gabriel Rodrigo Canazo en una manifestación, y luego el día 8 de marzo también fue asesinado en Basauri, en la jornada de huelga general convocada en Euskal Herria, fue asesinado Vicente Antón Ferrero, ¿no? Luego también hubo, a nivel internacional, también hubo muestras de solidaridad, y en una de las concentraciones frente a la embajada española en Roma, pues fue tiroteado por los carabinieri y también Mario Marotta, que también era una persona que pasaba por el lugar y fue asesinada, ¿no? Entonces decir que, bueno, no, la actuación represiva no se dio solamente en Gasteiz, sino en todas las zonas aquellas donde había solidaridad con los hechos de Gasteiz y demás, ¿no? Bueno, y a raíz de eso, pues como bien has dicho, sí, tuvimos todas las iniciativas que tomábamos a nivel individual, a nivel colectivo, para enjuiciar los hechos, para buscar justicia, para buscar la reparación y para que no quedarían a través de la historia como la clase trabajadora. En todos los informes policiales éramos los terroristas, ¿no? La policía tuvo que disparar para preservar sus vidas, ¿no? Y esa es la versión oficial. Entonces, en ese sentido, nosotros no podíamos consentir esa infamia y esa mentira, ¿no? Entonces sí que nos constituimos en asociación en 1999 y de ahí hemos estado dando pasos con tres objetivos fundamentales, ¿no? En el sentido de buscar la verdad, buscar justicia y luego buscar el reconocimiento y la reparación que merecen las personas asesinadas, ¿no? En ese sentido, ahí estamos enfrascados. En el tema de la justicia, estamos consiguiendo tímidamente algunos pasos. Es muy difícil, en base a la ley de amnistía de 1977, es imposible enjuiciar en el Estado español los hechos. Nosotros hemos presentado querellas criminales que han sido sobreseídas en base a la prescripción de los hechos, cuando todos sabemos que los hechos, los crímenes de lesa humanidad, ni prescriben ni pueden ser amnistiados, ¿no? Pues el gobierno español declinó esa querella los tribunales del Estado español no admitieron la querella. Y bueno, ahora últimamente tenemos presentado un recurso ante el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU en base a la discriminación que supone contemplar a unas víctimas y a otras no, ¿no? Todas las víctimas que provengan de organizaciones armadas son contempladas como víctimas del terrorismo, y el terrorismo de Estado que practica o que se ha practicado en este país, pues bueno, en absoluto son reconocidos, ¿no? Incluso son discriminados totalmente, ¿no? En ese sentido está admitido el recurso en el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, pero está a falta de resolución. Entonces sabemos que las presiones del Estado español son muy grandes, entonces pues bueno, ya veremos en qué para eso, ¿no? Y luego en el tema... Sí, adelante, adelante. Sí, sí. Adelante, por favor. Sí, no, en el tema de la verdad también, como te decía, no podíamos permitir esas versiones mentirosas, y entonces lo que nos hemos dedicado ha sido a impulsar dictámenes y estudios rigurosos en ello, ¿no? Uno de los dictámenes que presentamos para ser subvencionado y que pudiera ser realizado, lo presentamos en un proyecto al Gobierno Vasco, a la Dirección de Derechos Humanos, fue admitido, y fue la Universidad del País Vasco, a través del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, el que hizo un dictamen riguroso sobre los hechos, ¿no? Ahí marca claramente la responsabilidad de funcionarios del Reino de España. A nosotros nos parece muy correcto el informe, lo único que no compartimos es la intencionalidad. Ellos no entran en la intencionalidad con la que se actuó. Nosotros creemos que está muy claro la premeditación con la que se actuó en ese momento, pero ellos nos dicen que un trabajo histórico no puede entrar en valoraciones. Para eso están los tribunales de justicia, ¿no? Entonces, por ahí doblemente se hace necesario enjuiciar los hechos, ¿no? Y luego también nos estamos dedicando, pues bueno, a dar charlas, a elaborar libros, que den, que contrarresten la versión oficial de los hechos, ¿no? También en el Parlamento Vasco presentamos una iniciativa para la creación de una comisión de la verdad sobre los hechos, fue admitida y la resolución, el memorándum final, también es demoledor, ¿no? Marca las responsabilidades claras políticas en los gobernantes de aquel momento. Hay que recordar que el mayor responsable a nivel del Ministerio de la Gobernación era Fraga Iribarne, y que el jefe del Estado era el mismo que estamos soportando hoy en día, ¿no? El rey Juan Carlos de Borbón. Entonces, pues bueno, en ese sentido las responsabilidades políticas las dejan claras, pero claro, las responsabilidades penales, un parlamento no tiene potestad para estimar esas responsabilidades. Otra vez nos vemos en la necesidad y la imperiosa obligación de que sean juzgados los hechos, ¿no? Y luego ya por último, en el tema del reconocimiento de la reparación, pues estamos dando pasos. Ahí sí que hemos conseguido algunos pasos. Nosotros en los primeros sumarios y en los primeros informes quedábamos como terroristas. Nosotros, como te decía antes, éramos los que atacamos a la policía y ellos se tuvieron que defender. Últimamente, en base a las versiones y a los contactos que vamos teniendo con la clase política, y hemos conseguido que se nos reconozca como víctimas injustas de una violencia proveniente de funcionarios del Estado español, pero bueno, que se nos ha reconocido en la ley de memoria histórica, pero con lo que conlleva también de discriminación hacia otras víctimas que están contempladas en la ley de víctimas del terrorismo, en la cual las prebendas, reconocimientos y demás son muchos mayores, ¿no? A nosotros en esa ley no nos quieren incluir, ellos dicen que el Estado no es terrorista y en ese sentido no nos quieren meter en una ley que aborda a víctimas del terrorismo. En ese sentido, pues bueno, tenemos ahí también una labor pendiente y sí que vamos a intentar por todos los medios acabar con esta discriminación que históricamente se está cometiendo con todos los afectados y represaliados por la violencia del Estado, ¿no? Eso tenemos que acabar y es uno de los motivos que últimamente estamos en ello. La pelota es esta, con una gran dureza, que es capaz de hacer graves lesiones, y este tipo de balines que se utilizan para matar a jabalís. Bueno, estas son recogidas, tienen 30 años, el día 3 de marzo, ¿no? Durante estos días y hasta el próximo 9 de noviembre hay expuesta en la Biblioteca Anarquista La Maldita de aquí en el barrio de Gamonal una exposición elaborada por vuestro colectivo. Además vamos a tener la oportunidad de escuchar una charla en la que se van a exponer los hechos y se realizará un posterior debate. Me gustaría, Andoni, que nos comentaras en qué consiste realmente esta exposición. ¿Cuál es el trabajo que se ha seguido para presentar los documentos que en ella están expuestos? Bueno, eso es todo un trabajo que hemos ido realizando y hemos ido recogiendo de toda la investigación, recopilación y demás, ¿no? Empezamos como hemos empezado en esta charla contando un poco la situación de en aquel momento, los antecedentes, en qué situación estaba se vivía en el Estado español y concretamente también aquí en Euskal Herria, ¿no? Y de ahí vamos avanzando en los hechos, se contemplan también pues las luchas obreras de Michelin, se contemplan luego la situación socioeconómica, política y demás de aquel momento, vamos avanzando en el tiempo, llegamos a las movilizaciones obreras de 1976, bueno, 1975-76, y vamos avanzando en el conflicto de lo que supuso los hechos de marzo del 76, luego nos centramos en la represión del día 3, recogemos también todas las consecuencias derivadas que te he dicho de Basauri, de Tarragona, de Roma y demás, y luego vamos haciendo un paso un poco por toda la lucha que hemos estado llevando desde la asociación en los ámbitos que te he comentado, ¿no? Es una exposición que se recoge en 20 paneles. 20 paneles de son unos rolón de 2 metros de altura por 80 centímetros de ancho, en el cual se recoge pues todo eso, ¿no? Luego también pues toda la actividad de la asociación, todas las muestras que ha habido artísticas de en torno a los hechos del 3 de marzo, hay multitud de canciones, hay multitud de libros, hay documentales, como bien has dicho, entre ellos está, por ejemplo, el de la Lluís Llach, La revuelta permanente, que se estrenó en el Festival en el Cinemaldi de Donosti en el 2006. Y bueno, es un compendio de toda esa labor, ¿no? Que está recogida en los 20 paneles y que eso, vamos, que para la gente que desconoce los hechos, en un primer clase que va a saber lo que verdaderamente pasó en aquellos momentos, ¿no? Luego ello aderezado pues con un documental y luego la posterior charla que pretendemos dar el viernes ahí, pues bueno, yo creo que la gente y posterior coloquio con cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pues bueno, de aclaración que considere, pues bueno, será lo más enriquecedor de esa charla, debate, coloquio, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, a gusto vamos a estar ahí compartiendo, es nuestra labor, estamos extendiendo esta difusión por todo el Estado español, hemos estado en Galicia, hemos estado en Madrid, hemos estado en Andalucía, hemos estado en Cataluña, en muchos sitios del Estado español, y entonces, pues bueno, es, como bien dices, esa versión oficial, o sea, esa versión real de lo que sucedió, no la recoge en la historiografía al uso, entonces tenemos que ser nosotros los que te vayamos trasladando a todas los lugares, pues lo que verdaderamente pasó, ¿no? Y esa es nuestra labor. Pues muchas gracias, Andoni. Ha sido un placer conversar contigo. Es un placer poder tener la presencia del colectivo en la biblioteca y que todos aquellos burgaleses, si no, que quieran pasarse para conocer estos hechos, pues se acerquen y a través del material que habéis editado, a través del documental, a través del coloquio, pues acercarnos a lo que realmente ahí ocurrió, porque en algunas ocasiones está lejos de ser lo que durante muchos años nos han contado, ha venido incluso publicado en libros de textos y que duda cabe que el periodismo oficial se ha encargado de machacar y de repetir hasta la extenuación. Muchas gracias, Andoni, y un fuerte abrazo. No sé si estarás presente en Burgos y tendremos la oportunidad de conocerte en persona. Sí, creo que estaré. Tengo algún problema familiar que espero solventar y nada, creo que estaré juntamente con personas que vivieron aquellos hechos, tanto desde el ámbito de como dirigentes sindicales, estará también el presidente de la asociación, José Luis Martínez Ocio, hermano de uno de los obreros asesinados, estará también Amparo Las Heras, que es una de las personas que conoció los hechos in situ también y que luego es una periodista que ha escrito un libro sobre el tema. Entonces, pues nada, solo me queda animar a la gente a que acuda a la biblioteca, a la librería La Maldita, y bueno, compartir ese momento que creo que va a ser muy interesante. Eso esperemos y nos vemos entonces. Un fuerte abrazo, Andoni. Muy bien, agur, eskerrik asko. Agur. Agur. En un primer momento, tres heridos muy graves que fallecen ya muy pronto, y después otros dos más, que en total 5 muertos por heridas de bala y más de 100 trabajadores heridos de bala. ¿Cómo voy a perdonar yo a un señor como a Fraga, que mandó, que fue, y a Martín Villa, que fueron los culpables de todo lo que pasó aquí? Y por supuesto, tengo que decir que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido en Vitoria. I'm not afraid.